Fórmula Femenina, con las grandes personalidades. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien lo dice, liberando de cualquier responsabilidad al respecto a Radio Fórmula. El Punto Crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Las 5 de la tarde, en punto. Hoy jueves 10 de marzo de 2016. Los saludos de Eduardo Ramos Fuster. ¿Qué tal le fue el día de ayer, tarde, noche, el día de hoy en esta gran ciudad de México? Mire, el cielo precioso, despejado. Se alcanza a ver prácticamente del centro de la Ciudad de México hacia lo que son los cerros. La parte montañosa de este gran valle de México, el Popo, el Iztaccíhuatl, todo lo que es la parte del Ajusco, la zona sur de la Ciudad de México, completamente despejado. En 1958 Carlos Fuentes escribió un libro que le tituló La zona más transparente. Así, el día de hoy está esta gran Ciudad de México. Vientos huracanados, diría usted, ¿sí? Más de 560 árboles caídos, postes de luz inclusive, pero se espera que para eso de las 6 de la tarde amaine el viento y se recupere la calma. Es el tema del día de hoy. Vamos a analizar qué es lo que pasó, qué sucedió en esta gran Ciudad de México y en todo el país, porque no es exclusivo de la Ciudad de México. Y vamos a ver qué es lo que se está haciendo para prevenir precisamente este tipo de situaciones ante el cambio climático. Entre tanto, nos vamos al punto crítico de la noticia. Sistema Nacional de Seguridad Pública informa que hay 112.000 policías reprobados en el examen de control y confianza que aún siguen en funciones. Se está trabajando con estados afectados por tormenta invernal, afirma el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong. Suman ya 510 árboles y 70 espectaculares caídos en la Ciudad de México, reporta el director general del heroico Cuerpo de Bomberos Capitalino, Raúl Esquivel. Se pronostican lluvias y caída de agua nieve, así como fuertes vientos en zonas montañosas de Nuevo León, advierte la Comisión Nacional del Agua. Héctor Ramírez Cordero, director de Salud Pública en Jalisco, alerta sobre repunte de influenza por las bajas temperaturas. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero. A las 5 de la tarde con 3 minutos y nos vamos ahora hasta el Senado de la República, donde Francisco Montaño tiene el reporte. José Calzada, titular de la Zagarpa, afirmó declaraciones de Donald Trump son peligrosas. Bueno, algo que todos ya nos dimos cuenta. Adelante, Francisco Montaño, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Francisco? Con tu información te escuchamos. Muy buenas tardes. Así es, ¿cómo estás, Rubén Labastida? Buenas tardes. Quiero comentarte que al comparecer ante la Comisión de Agricultura del Senado de la República, el titular de Zagarpa, Carlos Rovirosa, manifestó que las declaraciones de Donald Trump en el sentido de la actuación de los mexicanos en ese país, pues representan un peligro precisamente para las relaciones entre ambas naciones, esto es México y Estados Unidos. En esta reunión informativa, el titular de Zagarpa subrayó que las declaraciones como las realizadas por Donald Trump solo reflejan a una persona excluyente, ignorante y racista que afecta las relaciones entre ambos países. México, dijo, es cada vez más competitivo y esto no es una concesión. Son terrenos ganados por la productividad y la capacidad de nuestra gente, así como la inversión que se ha hecho en el campo y en la agroindustria. Así lo dijo José Calzada Rovirosa después de participar más de 4 horas ante senadores de la República. Y Calzada Rovirosa expresó que Estados Unidos y México son socios comerciales muy importantes. Muestra de ello, dijo, es que empresarios de aquella nación realizan grandes inversiones en el país, particularmente en el sector agropecuario. Por eso exigió respeto a las declaraciones que nos lastiman y nos molestan y que son peligrosas en la relación entre México y Estados Unidos. Esta es mi información. Muy bien, Francisco Montaño. Ahí está la información del Senado de la República. Vámonos a la Ciudad de México, Rubén Lavacira. Correcto, ¿cómo estás, Eduardo? ¿Qué información tienes? Bueno, pues tenemos información, obviamente, de que la Ciudad de México se vio, pues, impactada, ¿no? Se vio impactada de hasta 60 kilómetros por hora. Bueno, que hubo rachas de 70, 75 kilómetros por hora. Hay que recordar que nuestra gran Ciudad de México se ubica en un valle, en una, se puede decir, una especie de olla rodeada por cerros, ¿no? Y montañas. Correcto. Y normalmente las corrientes de aire que se generan, sucede todos los años, desde hace muchísimos años, desde que se empezó a formar esta gran Ciudad de México, tiempos de México, Tenochtitlan, y los vientos siempre han sido fuertes. ¿Qué es lo que ha sucedido? Que ahora se conjuntaron dos cosas. Por un lado, un frente frío con aire, masa de aire caliente, lo cual generó estos vientos tan fuertes. Pero hay que recordar que la Ciudad de México, con todas las construcciones que tienen, forma una especie de tubo Pitot, un efecto Bertolli, le llaman en física, donde se hace una especie de embudo. Al entrar las masas de aire, se aceleran porque tienen que pasar mayor volumen de aire en un menor espacio. Con estos edificios grandes que hay en el centro de la Ciudad de México y prácticamente en la zona sur, la zona poniente, Coajimalpa, el aire al pasar a través de los edificios se empieza a comprimir y se acelera. Esto produce cada vez, obviamente, mayor velocidad del viento, ocasionando lo que hemos visto el día de ayer y todavía el día de hoy, y caída de espectaculares, más de 560 árboles, sobre todo eucaliptos, y causando daños, ¿no? Era otra de las cosas que se dejó ver, la fragilidad que tenemos, obviamente, en el transporte. En el metro, en la línea 5, allá por Pantitlán, se descarrilaron algunos trenes, los últimos trenes del metro se descarrilaron. También, obviamente, hubo muchas deficiencias en el metro, Eduardo. Se descarrilaron en el metro los últimos trenes de la línea 5. Sí, a pesar de que Jorge Gaviño Ambriz, exdiputado, que es ahora director del Sistema de Transporte Colectivo Metro, ha hecho análisis y revisado qué es lo que se tiene, simplemente no se ha actuado de manera correcta. Siguen desviando recursos, vemos licitaciones amañadas ahí en el sistema de transporte colectivo metro, y nuevamente a meterle la mano, ¿no?, a la caja de gobierno. Es correcto. Bueno, vámonos a Presidencia de la República. Ahí está nuestra compañera Maru Rojas. El señor presidente Enrique Peña Nieto asistió a la 79ª convención bancaria allá en Acapulco. Maru Rojas, tú tienes los detalles. Muy buenas tardes. Pues estamos ya a bordo del avión presidencial, Eduardo, apenas para irnos hacia Acapulco. La cita para el presidente es a las 6:30, la inauguración de esta convención bancaria, que como siempre es cada año en Acapulco. Hoy en la mañana el gobierno federal dijo que impulsa nuestros destinos como generadores de divisas y motor económico en México. El turismo representa el 8.5% del Producto Interno Bruto y cerró 2015 con cifras récord de visitantes internacionales al registrar 32.100.000 entradas de turistas extranjeros en nuestro país solo el pasado año. Cifras que ha venido destacando en sus discursos el presidente Enrique Peña, y que este día, para que sonara con más fuerza en conferencia, el secretario de Turismo, Enrique de la Madrid Cordero, explicó que la conectividad aérea, el aumento de la inversión, la ubicación geográfica y la calidez de los mexicanos han sido factores que han impulsado el turismo en los últimos 3 años. El turismo representa algo así como el 8.5% del PIB nacional. Una cifra similar, por ejemplo, a la que se tiene en países como Francia. Siendo que Francia es el primer receptor de turismo a nivel internacional, la participación del PIB de ese país es similar exactamente a la nuestra. ¿Qué tiene México? ¿Qué lo hace México tan especial? ¿Cuáles son las ventajas comparativas de México en materia turística? Una, sin duda, una ubicación geográfica privilegiada. Un gran patrimonio cultural, 187 zonas arqueológicas, 83 bienes patrimonio de la humanidad. Y tenemos, a mi juicio, y también es de la consideración del presidente, el activo más importante que tenemos en materia turística somos los mexicanos. ¿Qué

gasto. Es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. Ya estamos contigo nuevamente en Fórmula Femenina 1470. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5 de la tarde con 15 minutos. Regresamos, Rubén. Ya es casi es fin de semana, así es que los invitamos al teatro. Los teléfonos en cabina, 5534-2151, 5014-8231. Boletos para la última sesión de Freud, el día de mañana, viernes, a las exactamente 9 de la noche, Centro Cultural Helénico, Avenida Revolución 1500. Así es que esperamos en que estén en contacto con nosotros. Y por supuesto, Mentiras, el musical también, de nuestros amigos de Mejor Teatro. También tenemos accesos para que vayan a disfrutar este fin de semana. Bien, pues ahí tienen ustedes para el fin de semana. Sin lugar a dudas, después de las 6 de la tarde nos dicen que va a vainar el viento, pero nos platicaba Maru Rojas que allá en el aeropuerto de la Ciudad de México ya nos confirmaron más o menos la velocidad del viento en estos momentos, son 29 a 30 kilómetros por hora, visibilidad 16 kilómetros de visibilidad. Imagínense que normalmente estamos entre 3 y 5 kilómetros, 16 kilómetros, ni más ni menos. Vámonos con nuestra compañera Sara Pablo a la Cámara de Diputados. Allá presentarán grupo de trabajo que llevará investigación a la Chapo diputada. Sara Pablo, muy buenas tardes. Tú tienes los detalles. ¿Qué tal, Eduardo? Buenas tardes. La Cámara de Diputados dio luz verde a la integración de la sección instructora. Este grupo, conformado por 4 diputados, encargado de conducir el proceso de desafuero de la diputada local de Sinaloa, Lucero Sánchez, vinculada, como sabemos, con el narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán. Una vez que el decreto sea publicado en el Diario Oficial de la Federación, se prevé que la sección instructora, que preside el priista Ricardo Ramírez, se instale el próximo martes. Los demás integrantes son el diputado del PAN, Juan Pablo Piña, el perredista Omar Ortega y la priista Sandra Méndez. El vicecoordinador del PRI, Jorge Carlos Ramírez Marín, garantizó que se actuará con imparcialidad. Estas son sus palabras. Examinar la solicitud que ha presentado la Procuraduría General de la República para el caso de la diputada de Sinaloa y de desafuero que solicita. Si la Cámara quiere hacer un trabajo serio, sus dos comisiones relacionadas con responsabilidades, la sección instructora y la subcomisión de examen previo, no pueden convertirse en ventanillas electorales. La Procuraduría General de la República acusa a Lucero Sánchez de los delitos de relación con la delincuencia organizada y falsificación de documentos oficiales. Recordemos, por haber utilizado una credencial falsa para visitar al Chapo en el penal del Altiplano. El reporte que tengo. Sara Pablo, muy completa la información, te agradecemos. Sin lugar a dudas, esto de la diputada, ¿qué te parece, Federico Valle Chirino? ¿Qué tal? Muy buenas tardes y muy buenas tardes a la gente que nos escucha. Bueno, pues mira, la verdad es de que esto ha sido un golpe que además no lo esperaba el Partido Acción Nacional. La verdad es que la gente también pues está operando. Estamos hablando de gente pues como Federico Doring, la gente que está en la primera, digamos, en la primera fila políticamente hablando de este partido, y que definitivamente, bueno, pues ha sido ahí una negociación, y que de pronto incluso hubo algunas declaraciones por parte de Margarita Zavala, hay que recordarlo, donde ella decía que no se podía permitir este tipo de actitudes, y sobre todo pues al interior del partido, ¿no? Entonces me parece, se antoja complicado, y no solamente eso, esto yo creo que no recién comienza, pero todavía lo veo lejano la finalización, o vaya, sí, la parte final de este caso. Tiene mucho que dar, esta telenovela lleva muchos capítulos, ya nos sacaron a la hija del Chapo, las esposas del Chapo, y obviamente la Chapo diputada. ¿Qué piensas tú? ¿Hacia dónde crees que vaya la intención? Porque el Chapo está operando, sin lugar a dudas. Sí, el Chapo. Y el Chapo sigue se operando. Está poniendo en el tema mediático, obviamente con esta cosa de la victimización por un lado, y por el otro lado de la presión de las familias, ¿no? Ahora, también hay que recordar, mi querido Eduardo y al auditorio, bueno, a la audiencia, que Fíjate que han salido varios temas, ¿eh? No nada más es la cuestión, como tú bien dices, no solamente es la cuestión de la Chapo diputada. También viene el caso, como tú lo dices, de la supuesta hija. También viene el caso de la conveniencia o no conveniencia del Chapo a su extradición a los Estados Unidos. También ese es un punto importante. Y la otra, ¿no? También el cómo ha manejado el abogado estos casos, los tres, digamos, y todavía, como estamos diciendo esto, no recién comienza. Todavía yo creo que falta, hay algunas cuestiones que sacarle al respecto de este caso, y que cada quien, si le damos otra lectura, cada quien está sacando su rajada, Eduardo. Por supuesto. Y además te voy a decir, coloquial, pero... ahí va operando, obviamente, los abogados del Chapo. ¿Por qué? Porque ya se anuncia que es inminente la extradición de Chapo Guzmán a Estados Unidos. Sí, pero también sabes que, perdón que te interrumpa, también acuérdate que se dice, se menciona, de no solamente la hija, se menciona de negociaciones con distintas autoridades gubernamentales por parte no solamente del abogado, sino directamente del Chapo. Imagínate cuánta información no debe tener el Chapo Guzmán de autoridades norteamericanas. Olvídate. Porque no puede uno concebir el negocio en Estados Unidos sin la participación de autoridades y grandes empresarios. Oye, y no solamente las estadounidenses, porque además, ¿por qué él mismo declara que le conviene su extradición? Porque entonces ahí hay otra lectura. También debe tener información de autoridades, o sea, a lo mejor es un rumor, pero digamos que los ingredientes, todos estos ingredientes sí nos llevan a poder deducir, digo, insisto y subrayo, a poder deducir que sí hay quizás muchas más hebras en este caso, puesto que si a él le conviene la extradición a los Estados Unidos, entonces posiblemente también sí tenga información que a las autoridades mexicanas y él estando en nuestro propio país no le convengan. Por un lado, y por el otro lado, imagínense que las condiciones en las cárceles de seguridad de Estados Unidos son muchísimo más estrictas. Ah, no, es otra cosa, México. Es otra historia, Eduardo. Simplemente ahí no va a tener acceso su familia a para platicar, ni verlo, ni relaciones conyugales, ni nada. Pero entonces, ¿por qué le conviene de lo que está peleando aquí en México? Pero entonces, ¿por qué le conviene? Imagínate qué es lo que no sabe. Exacto, por eso, ¿no? Entonces, por algo le conviene irse, ¿eh? Bueno, estas situaciones normalmente afectan también en la economía y finanzas, así que vamos a economía y finanzas. Economía y finanzas. Con Lorenzo Martínez Vargas. Pues el último informe trimestral publicado por el Banco de México señaló al deterioro del escenario internacional como detonante de la inesperada alza de 50 puntos base en la tasa de referencia. Banxico recortó el rango estimado de crecimiento para este año de 2.5% menos 3.5% a 2.5% a menos 3%. Se anticipa una aceleración de la inflación por encima del objetivo durante el segundo tercer trimestre, aunque debería cerrar el año cercano al 3%. No obstante, este escenario no se debe a un deterioro generalizado en la formación de precios. Para 2017 se prevé que tanto la inflación general como la subyacente se estabilicen alrededor del objetivo permanente de inflación. El Banco de México sostiene que su última decisión de política monetaria no inicia un ciclo de contracción monetaria. La política monetaria permanecerá dependiente al tipo de cambio y a su posible traspaso a la inflación y a la posición relativa entre México y Estados Unidos, también a la evolución de la brecha del producto. Les informó su amigo Lorenzo Martínez Vargas. Pues esas son las macro, las micro, esas que nos pegan directamente en el bolsillo. Rubén Labastida, ¿cómo quedó el dólar? Hoy lo tenemos a la compra 17.27 y a la venta en 18.02. ¿La mezcla mexicana del petróleo? Bueno, pues esta se encuentra en 31.43 dólares el barril, registra un incremento de 1.43. Ha estado subiendo, ¿no? El barril de petróleo. La bolsa mexicana de valores. La tenemos en 44.757.67 unidades. Un 0.6% de aumento. ¿El oro y la plata? El oro lo tenemos en 27.500 pesos la onza y la plata libertad en 300 pesos la onza. Las reservas internacionales se mantienen en 176.097 millones de dólares. Vamos a Visión Laboral. Visión Laboral. Con Javier Cerón. En el sector obrero se vio con preocupación las minusvalías que han registrado las cuentas del sistema de pensiones, sobre todo porque hay mucha volatilidad en el mercado y el anuncio hecho por la CONSAR de que se perdieron 15 mil millones de pesos, pues es un síntoma de que el mercado está resintiendo toda la volatilidad que hay tanto en el contexto internacional como en el nacional. El sector obrero pidió que se aclare esta situación y por el lado de la Federación de Trabajadores de México y del Congreso del Trabajo, pues hay preocupación para saber qué es lo que va a pasar con las cuentas de los trabajadores que a final de cuenta ahorran para tener un patrimonio y tener una pensión digna. En otro tema, bueno, pues en otro tema, la Confederación de Trabajadores de México, que encabeza Carlos Aceves del Olmo, que se encuentra muy activa y ha sostenido encuentros con diversos precandidatos a gubernaturas, este próximo fin de semana estará en Veracruz apoyando a Héctor Yunes en lo que se refiere al sector obrero, y por lo tanto la línea marcada por el actual dirigente es que habrá participación activa en todas las elecciones que hay en el país y por lo tanto sostendrá reuniones con los precandidatos y ya candidatos consumados. Este es el reporte laboral, informó para ustedes Javier Serón Espinosa, muy buenas tardes. Breves delegacionales. Las delegaciones políticas más afectadas por la caída de árboles son las ubicadas al sur de la Ciudad de México, entre ellas Milpa Alta, Magdalena Contreras y Tláhuac, así como al oriente en Iztapalapa, donde se registró la caída de árboles sobre vialidades. El secretario de Protección Civil de la Ciudad de México, Fausto Lugo García, reportó que en las últimas horas se ha contabilizado la caída de 203 árboles, 15 espectaculares, 4 bardas colapsadas y se atendió la caída de un transformador de la Comisión Federal de Electricidad, además de que, derivado de la caída de árboles, 15 vehículos resultaron dañados. Pues ahí está la información de las delegaciones afectadas por los vientos huracanados de esta Ciudad de México, ¿no? Fíjense que estaba viendo estos videos que están circulando en Facebook y en redes sociales. Realmente impactante, ¿eh? Creo que las autoridades deberían poner más cuidado en las reglamentaciones. Vamos a un corte y regresamos. La opinión más influyente en Fórmula Femenina. Regresamos. Con mi camión, Pao, voy a la fábrica, vengo a la bodega, voy a la entrega, voy a la tienda, voy con el cliente, vengo al mercado, me pagan las quecas, voy a la fábrica, regreso a la sucursal, voy con un cliente, vengo con otro, voy y vengo sin pasar a la gas. Camiones Pao, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. Si ya juntaste 15 pesitos, ¡haz que valgan más! Ven a Bodega Aurrerá y llévate los productos favoritos de tu familia. Salvo limón 720 gramos, Blancatel multiusos 900 gramos, limpiador multiusos Aurrerá 2 litros, brazo 1.8 litros, 15 pesitos. En Bodega Aurrerá tráeme tu morraya y te surto tu despensa. La Universidad de la UAI tiene una oportunidad única para ti. En tan solo 3 años obtienes tu licenciatura y en 2 años más tu especialidad y maestría. Ven y prepárate con nosotros para enfrentar al mundo laboral. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. Cuando regreses de otros países, ten cuidado, pues podrías traer contigo plagas y enfermedades de origen vegetal y animal que pueden perjudicar la producción de alimentos mexicanos. No traigas productos que pueden poner en riesgo nuestros alimentos. Un producto sin control sanitario puede ser peligroso para nuestros campos y mares. No olvides declarar toda fruta, verdura, planta y alimento o productos de origen animal que traigas del extranjero. Senasica. Fundación Origen te invita a su evento de beneficencia Spring Fever del 7 al 10 de marzo en Parque Vía Reforma 1945, Lomas de Chapultepec, a beneficio de su centro Casa Origen, Villa Victoria. Esperamos del 7 al 10 de marzo. Spring Fever, Parque Vía Reforma 1945. Compra con sentido. Spring Fever. ¿En serio? Te lo juro. Los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800 422 5292 o harmonhall.com. A mí es lo único que me hace sentir segura. Yo siempre lo uso. Con condón disfrutamos sin preocupaciones. Yo de plano no salgo a ningún lado sin condones. Para adquirir VIH, basta con una sola relación sexual sin protección. Cuídate. Llama a Telcida sin costo desde cualquier parte de la República al 01800-712-0886 y del Distrito Federal al 5207-4077. Busca Sencida en redes sociales. Secretaría de Salud. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. Gracias por continuar en Fórmula Femenina. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Breves estatales. Tras asegurar que ya logró recabar las poco más de 127 mil firmas de apoyo ciudadano que se necesita para obtener su registro como candidata independiente a la llamada mini gubernatura de Puebla, Ana Teresa Aranda Orozco advirtió que el Instituto Electoral del Estado de Puebla intentará desconocer las rúbricas que acogió por la vía de una aplicación para equipos móviles. Mientras tanto, el gobierno del estado de Veracruz anunció la suspensión de labores en todos los niveles educativos para este jueves debido a la convocatoria de la Universidad Veracruzana para emprender una marcha estudiantil. Y finalmente, un menor de edad que en 2014, pues fue noticia, desgraciadamente, a nivel nacional por un video viral en el que aparecía adentro de una jaula víctima de bullying, murió esta semana tras ahogarse en un río. Los hechos ocurrieron con algunos familiares y también ocurrieron el pasado lunes en el municipio de Emiliano Zapata, Tabasco, cuando Kevin de Jesús Calderón Díaz se encontraba acompañado de su prima Natalia Pinto de 15 y su hermano Isaías de 5, además de otros amigos, en un día de pinta en el río Usumacinta. Se cayó uno de los pequeños, él trató de salvarlo y desgraciadamente un remolino pues lo agarró a Kevin y ya no pudo salir del lugar. Para El Punto Crítico, Miguel Muñoz. Arrancamos el breve recorrido internacional con detalles de la pieza que llegó a Malasia en Mozambique y qué podría ser del vuelo MH370. Tragedia que ocurrió hace 2 años y que aún familiares de personas que iban en este avión reclaman. Malasia recibió el día de hoy el resto del avión encontrado en Mozambique y que se analizará para saber si pertenece a la aeronave de Malasia Airlines, en la cual desaparecieron 239 personas a bordo el 8 de marzo de 2014. Por su parte, el ministro de Transporte malasio, Liu Chong Lai, indicó que la pieza de forma triangular tiene escrito en la parte de la hipotenusa la palabra no usted, que significa no pisar en español, la cual corresponde a la pieza encontrada el pasado 2 de marzo del presente año. Y vámonos a otras noticias. En Estados Unidos, el secretario de Estado John Kerry transmite su gran preocupación por las pruebas de misiles que se están llevando a cabo en Irán. Sin embargo, Irán afirma que las maniobras con misiles balísticos no violan el acuerdo nuclear ni ninguna otra resolución al respecto del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, afirmó hoy el portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Hussein Haveri, quien afirmó que los misiles iraníes de corto, mediano y largo alcance, incluidos los balísticos probados en las maniobras, se tratan de armas convencionales para defensa legítima y que ninguno de ellos fue diseñado para portar cabezas nucleares. Así lo afirmó en rueda de prensa. Y vamos a hablar un poco de clima. Meteorólogos de Estados Unidos ven en un 50% posibilidades de que el fenómeno de la niña se extienda en el otoño boreal. Las autoridades meteorológicas cifraron hoy en alrededor de un 50% dichas posibilidades para que esta se dé, pues este fenómeno de la niña se dé en el otoño, como más o menos a partir del 21 de septiembre, una vez que el fenómeno climático del niño se debilite. Así lo confirmó un informe mensual divulgado hoy por el Centro de Predicción Climática del Servicio Meteorológico de los Estados Unidos. Para El Punto Crítico, Laura Bruqués. Se acerca un aniversario más de la expropiación petrolera. ¿Pero qué tipo de aniversario tendremos? ¿Y si su A aniversario conmemorativo. Inciso B, aniversario festivo. Inciso C, aniversario solemne. Inciso D, aniversario patriótico. La respuesta correcta es el inciso L. Oye, pero en ningún momento mencionaste el inciso L. ¿Por qué L? Porque es aniversario luctuoso. Pues ahí está el editorial en caricatura de Luis Agudo, ¿no? Muchas veces cuesta trabajo entender, pero ya que le entiende usted, hay momentos que no se aguanta uno la risa, ¿no, Rubén? La manera de ironizar, por supuesto, sí, nuestra política mexicana. Oye, gobierno del Distrito Federal, no han hecho lo que deberían hacer. Jorge Gaviño Ambriz, es correcto, exdiputado en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, se metió con el tema del metro, logró que sacaran al director anterior del metro porque, recordará usted, estuvo Joel Ortega. Joel Ortega estuvo el metro prácticamente un año completamente parado, la línea 12, le metió mano Jorge Gaviño, lo nombran director del sistema de transporte colectivo metro, y otra vez arroz, ahora se descarrila un tren en la línea 5. Los últimos trenes de la línea 5, exactamente. Los vagones del tren. Eso sin contar también los problemas que hubo en el tren ligero, donde también hubo muchos problemas. Pero eso solo nos habla de que no le han metido mantenimiento ni le han metido mano a la reingeniería que tiene que tener el sistema de transporte colectivo metro. Y entonces se la vive Jorge Gaviño Ambriz en los medios de comunicación, pero no está haciendo su chamba. Fíjate que hoy, el día de hoy, en la Asamblea Legislativa, Armando López Campa solicitó al director del Sistema de Transporte Colectivo una investigación a fondo y transparente sobre el descarrilamiento de dos vagones de un tren que circulaba ayer sobre las vías de la estación Pantitlán. Y bueno, afortunadamente no hubo lesionados ni muertos ni grandes pérdidas, ¿no? Pues fíjate que si bien Jorge Gaviño presentó a inicios de agosto los resultados del diagnóstico del sistema de transporte colectivo, bueno, pues en el que enumeró daños, carencias y fallas que limitan el servicio, pues una de las cosas que se manifiesta o se demuestran en este momento, Eduardo, es que no se está dando el mantenimiento correcto, por supuesto, al metro. No se le está invirtiendo los 5 pesos supuestamente por los que subió y de los que hay un fondo para el metro, efectivamente, que supone que tienen que invertir. El mantenimiento está por los suelos y son las deficiencias que se notan cuando hay estos cambios climatológicos. Si no, la lluvia en este caso fue el viento y siempre hay algo que... Y además que les dieron mayor presupuesto a Jorge Gaviño Ambriz. Es correcto. Oye, hay un comentario que hay que hacer y que no hay que soslayar. Ajá. Fíjate que hay que recordar que desde los gobiernos perredistas, no tengo nada en lo personal al respecto, pero hay que recordar que el sistema de transporte colectivo en su totalidad, es decir, no solamente el metro, que ese es su nombre auténtico, digamos, o jurídico, o su figura jurídica, sino también los llamados micros, las combis, todos estos, los servicios de transporte colectivo, en algún momento, tú recordarás esto antes de los años 2000, el 70-75% de este transporte lo llevaba el metro. Todo el peso, y el otro porcentaje, el 25-30%, lo llevaba el sistema de transporte colectivo también, como son los llamados micros o combis. Hoy en día, sabes que es exactamente al revés. Que el 75% lo realizan los transportes externos al metro, ¿no? Y entonces la columna vertebral de transporte colectivo no es el metro, siendo que debía de ser, justamente debió haber continuado. Lo que pasa es que perdió el plan de desarrollo que se tenía, recordarás, 1966, 1967, 1968, con la construcción de la primera línea, la línea 1 y la línea 2 del metro, donde había un eje rector, sí, que a través del tiempo se dejó de lado. Originalmente todo el sistema de transporte colectivo metro se iba a construir en el subsuelo. Sí. Y al final terminaron haciendo toda esta línea que venía desde Tasqueña Bueno, tú lo recordarás. Hacia por supuesto el centro que, y lo hicieron a nivel de tierra. Oye, ¿no? Y por tu edad no me dejarás mentir, porque seguramente tú lo viviste, que antes, en donde por hoy corre, por donde hoy corre el metro, antes había una línea de tranvías. Sí. Había una línea de tranvías. Y los tranvías los eliminaron y ahora quieren regresar, ¿no? Así es. Nada más, yo creo que Miguel Ángel Mancera no encuentra un cuate a quien concesionárselo, ¿no? Sí. Bueno, vámonos al comentario político con el diputado Ernesto Sánchez Rodríguez. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Muy buenas tardes a todos mis amigos del Punto Crítico. Hoy les hablaré de un tema, la transparencia, un reto para esta séptima legislatura. Para el 2016, dos de los principales ejes en los que se enfocará Acción Nacional será en la transparencia y el combate a la corrupción. Seguiremos pugnando porque se investigue a fondo cada acto presunción de corrupción en la Ciudad de México. Desde la Comisión de Transparencia a la Gestión, realizaremos una propuesta de reforma de ley de transparencia local en busca de adecuar a las reformas realizadas por el Congreso. Se debe de gobernar para el bien de los ciudadanos con transparencia y eficacia. Si bien existen casos claros y emblemáticos, por citar algunos, la línea 12 del metro, el talud de Santa Fe, los permisos de construcción de algunas delegaciones sin las condiciones o requisitos necesarios, ministerios públicos, corralones, policías de tránsito, entre otros, actos que han hecho que los capitalinos tengan una percepción cada vez negativa de la administración pública local. Si bien debemos reconocer que la Ciudad de México es la cuarta entidad del país peor evaluada en términos de fiscalización y rendición de cuentas, por lo que es necesario adoptar nuevos modelos de políticas públicas desde un enfoque social para erradicar la percepción. Además, un dato adicional es que la corrupción representa el 8% del Producto Interno Bruto del país, es decir, alrededor de 5 veces el presupuesto de la Universidad Nacional Autónoma de México, situación que ya no debe continuar. Continuaremos el esfuerzo del presidente nacional del PAN, Ricardo Anaya, quien fue uno de los principales impulsores del Sistema Nacional Anticorrupción, y vamos a lograr que esta administración pública en nuestra capital esté a la altura de lo que merecen los habitantes de la Ciudad de México. Te invito a que me sigas en Twitter en Ernesto0409 y espero tus comentarios. Muy buenas tardes. Pues así la transparencia, Rubén Labastida. Y en transparencia, ¿sí hay información de los recursos del metro? Sí, mira, tenemos que el metro en la capital recibe anualmente más de 13 mil millones de pesos para su operatividad. ¿Qué? 13 mil millones. Imagínate, de pesos. Con el 1% que se lleve el nuevo director, pues ya la hizo, ¿no? Ya la hizo. Y fíjate, desde el 13 de diciembre del 2013 que el precio subió. Bueno, ha aumentado el 60%. El 60% aumentó cuando lo subieron a 5 pesos. La voz de los estados. El día de ayer y hoy mismo, las pláticas casuales de los mexicanos no dejan de pasar por la sorpresa de todos sobre las condiciones climáticas. En La Paz, Baja California Sur, una zona desértica, llovió, granizó y cayó aguanieve en pleno mes de marzo, cuando ya habían experimentado temperaturas de 36 grados estos días. Acapulco fue azotado por fuertes lluvias. La Ciudad de México con posibilidades de nevadas, Chihuahua y Durango con condiciones de frío similares. Todo esto incide en varias actividades, pero sobre todo en la agrícola. Habrá escuchado quizá en estos días un anuncio sobre la deforestación en nuestro país que suma extensiones de terreno tan amplias como el estado de Tlaxcala. Si no hay una conciencia auténtica sobre el cambio climático, lo que hemos vivido se acentuará. Es responsabilidad de los tres órdenes de gobierno, pero también de la ciudadanía, actuar en consecuencia. Esto fue La Voz de los Estados con Mario Ávila. Escuchas Radio Fórmula 1470. Radio Fórmula 1470 es Fórmula Femenina. Visita orfeon.com y conoce todo nuestro catálogo de música. Transmitiendo a toda la República Mexicana. Grupo Fórmula. Con mi camión, hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. concesionarios en todo el país. La Universidad de la UAI es donde puedes cursar tu carrera en tan solo 3 años y en 2 más tu especialidad y maestría. Te ofrece hasta un 50% de beca desde el inicio, así que no lo pienses más. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. ¿En serio? Te lo juro. Los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gas. Es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Cinco de la tarde con cuarenta y cinco minutos. Ya tenemos en la línea a la diputada Janet Hernández Sotelo. Ella es presidenta de la Comisión de Protección Civil en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Estábamos buscando, obviamente, al secretario de Protección Civil para que nos platicara cuál es la situación que guarda el Distrito Federal o esta gran ciudad de México. Aguanieve, Eduardo. En función de todo lo que viene sucediendo desde el día de ayer. Desafortunadamente, bueno, pues es su hora de comida y ya ve que anda muy ocupado luego atendiendo sus asuntos de la comida y no ha tenido la oportunidad de tomarnos la llamada como para que nos informen qué situación es la que vive el gobierno de la Ciudad de México, porque sin lugar a dudas nos decían que hay más de 560 árboles caídos. Yo me preguntaría, ¿cómo es posible que no tengan perspectiva para imaginar los problemas que se pueden presentar y evitar que se pierdan en muchos de los casos vidas y grandes pérdidas económicas? Como no es su dinero, les importa un comino y hacen lo que quieran. Pero ya tenemos a la diputada Hernández Sotelo, les vuelvo a reiterar, ella es presidenta de la Comisión de Protección Civil en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a quien agradecemos mucho el que nos toma la llamada. Hola, buenas tardes, Eduardo Ramos, un saludo a ti y a tu auditorio. Te agradezco mucho el que nos hagas el favor de tomar la llamada porque la preocupación en los ciudadanos en cuanto a lo que ha venido sucediendo desde el día de ayer, ya reportan en el Sistema Meteorológico Nacional que después de las 6 de la tarde estos vientos huracanados van a amainar y mantendremos probablemente el día de mañana frío, pero con un panorama hermoso como el que se percibe en estos momentos en esta Ciudad de México. Yo te preguntaría desde la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, ¿qué acciones están tomando ustedes para supervisar o ver que el Ejecutivo del Distrito Federal realmente cumpla con su obligación de proteger y de brindar bienestar a los ciudadanos? Sí, Eduardo, te informo, pues hemos estado teniendo un monitoreo permanente, hemos tenido contacto con el secretario de Protección Civil, con Fausto, el cual, bueno, pues nos ha también mantenido informados, ¿verdad? Igual que lo hemos hecho con el Heroico Cuerpo de Bomberos, con la Secretaría de Protección Civil, como ya te comentaba, Cruz Roja, y la Secretaría de Seguridad Pública, igual que con el IRU, ¿verdad? Desde aquí, desde la Asamblea Legislativa, bueno, pues hemos estado muy al pendiente de este monitoreo. Te quiero informar que tenemos un reporte de 600 árboles dañados, los cuales ya se están atendiendo por parte de las diferentes delegaciones. Tenemos 40 espectaculares dañados, los cuales también ya se están atendiendo. 70 vehículos afectados, entre el día de ayer principalmente y hoy por la mañana. El informe que yo tengo, Eduardo, es que esta tormenta invernal ya va de salida. Se ha desviado hacia el este, hacia el Golfo, y la información que tenemos es que solo la alerta sería el día de hoy, estar muy atentos, las jefaturas delegacionales, las áreas de protección civil están muy al pendiente, esperando, bueno, pues que todo esté marchando como se espera, y el día de mañana prácticamente esta tormenta invernal ya habrá pasado. Se comentó en las redes sociales sobre una alerta nivel 5. Te quiero informar, Eduardo. ¿Sí? Que la información que yo tengo es que es solo un rumor. En realidad no se puede catalogar una tormenta invernal en ningún nivel. Se nos cortó la llamada, desafortunadamente. Estamos platicando con Janet Hernández Sotelo. Ella es diputada del Partido de la Revolución Democrática en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Vamos a ver si podemos enlazarla. Y ya nos informaba, ¿no?, de todo esto que ha venido sucediendo. Oye, dijo que eran 40, Sí, pero la información ya oficial son 90 espectaculares dañados. Pero a lo que voy es, ¿todo esto que ha venido sucediendo a qué se debe? ¿Al cambio climático? ¿A las condiciones? Bueno, tendríamos que buscar a la senadora Silvia Garza. Ya la tenemos en la línea. Senadora Silvia Garza, muy buenas tardes. Te agradezco mucho el que nos tome la llamada. Al contrario, Eduardo, muchísimas gracias por la invitación. Tu medio es tan importante. A ti muchísimas gracias. Recurrimos a ti porque tú eres presidenta de la Comisión Especial de Cambio Climático y tienes un panorama un poquito más claro. Esto que estamos viviendo en la Ciudad de México y en todo el país, porque no fue privativo de la Ciudad de México, ¿es debido al cambio climático o son las condiciones atípicas que se presentan regularmente? Bueno, ya, por supuesto que hay opiniones encontradas, personas que son muy conocedoras de estos temas, pero tú mismo has pronunciado la palabra atípico, y eso es cambio climático. Es una tormenta de dos estos y le llaman inusual. Y esto es lo que está sucediendo con este fenómeno, que hoy no van a ser los patrones de conducta como los conocemos. Hoy estaba nevado parte del país en temporada que no suele pasar, y los lloviendo, por ejemplo, ahorita está lloviendo muchísimo en Coahuila, pero muchísimo, muy fuerte. Me dicen que aguanieve está cayendo, ¿no? Sí, en Arteaga nevó, pero en Torreón, en Monclova, en Saltillo, pero sobre todo Torreón y Monclova que llueve escasamente. Me están avisando que está lloviendo muy fuerte, y bueno, qué bueno que llegue la lluvia, pero hay alerta de tornado también en el norte. Fíjate que en San Luis Potosí me están reportando que cayó nieve también, ahí en la capital, en San Luis Potosí, San Luis. Porque independientemente y sin entrada de... porque al final de cuentas pues no hay un estudio en este momento, pudiera yo mencionar, decir que sí es el cambio climático. Lo que te puedo... Sí, senadora, como que se nos está perdiendo un poco la señal, no sé si te podrías ubicar un poquito con el teléfono. Ahí te escucho mejor. Oye, obviamente lo que está sucediendo ya a nivel global, en el mundo, no solo en México o en esta ciudad, hay una serie de distorsiones. México como país está preparado para enfrentar estos retos. Tengo entendido que hay un fondo precisamente para cambio climático. ¿Nos podrías decir de cuánto es este fondo y cómo lo están aplicando ustedes, senadores? No, bueno, nosotros no lo aplicamos. Sí, en la ley maneja, pero un fondo en el cual no se le destinó dinero. Se habla de que se destina dinero a cambio climático porque cada una de las secretarías en su gasto corriente tiene destinado alguna partida para esto. Pero mira, tú lo ves ahorita, simplemente yo estoy en este momento en la Ciudad de México Y pues, lamentable, por ejemplo, los espectaculares que se cayeron. Entonces, la infraestructura que tenemos, el cambio climático ya nos dio una probadita. O sea, nos dio una probadita con los huracanes pesados y ahorita se aumenta más estos vientos, pues los destrozos van a ser más fuertes, más grandes. Lo que sí te puedo decir es que lo acabo de, en un foro que tuvimos hoy en la mañana de eficiencia energética, de los programas de eficiencia energética municipales, les comentaba que en nuestro vocabulario se va a quedar la palabra nunca había pasado, increíble, atípico, pero ya estamos con el cambio climático, que es una realidad. Como que la madre naturaleza, este gran planeta Tierra, nos está dando una probadita de lo que se podría venir. Y dicen que cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Y yo te pregunto nuevamente, ¿en el Senado ya están poniendo las barbas a remojar? ¿Se están tomando acciones? Bueno, mira, tú lo sabes que hace poco aprobamos, o sea, se aprobó en la cumbre de París todos los compromisos nacionales, pero nos quedamos cortos, estimado Eduardo. La verdad, no estamos preparados ni para lluvias frecuentes, más fuertes y prolongadas, ni para rachos de viento que superen los que tenemos ahorita. O sea, la entre verdad, 35 y 70 kilómetros por hora, ¿eh? Casi, casi. Y, porque no estamos. Sí. O sea, hacer. Se nos está volviendo a cortar la señal. Bueno, tenemos que corregir. Senadora Silvia Garza Galván, te agradezco muchísimo el que nos hayas tomado la llamada. No sé si me estás escuchando porque se estaba perdiendo la señal. Creo que ya nos desconectamos, perdimos la señal. Pero le agradezco muchísimo a la senadora Silvia Garza Galván que nos haya hecho el favor de tomar la llamada. Ya ve que luego los funcionarios del gobierno del Distrito Federal pues están comiendo y entonces no tienen tiempo ni oportunidad de hacernos el favor de tomar la llamada para informarle a usted qué es lo que procede. Si realmente había esta alerta, le íbamos a preguntar si estaba esta alerta 5 que supuestamente está circulando en las redes sociales. También que había un tornado, por ahí habían dicho también. Sí, había que saber cómo estaban las cosas. Claro, desafortunadamente, pues están comiendo los funcionarios. Pero soy Eduardo Ramos Fuster, agradezco el favor de su atención. No se preocupe, ya informaron del Sistema Meteorológico Nacional que después de las 6 de la tarde estos vientos huracanados van a pasar a ser parte de la historia de nuestra gran Ciudad de México. Soy Eduardo Ramos Fuster, agradezco el favor de su atención. El punto crítico. Fórmula Femenina es tu compañía perfecta. Regresamos. Con mi camión, FAO, voy a la fábrica, vengo a la bodega, voy a la entrega, voy a la tienda, voy con mi cliente, vengo al mercado, me paro en las quecas, voy a la fábrica, regreso a la sucursal, voy con un cliente, vengo con otro, voy y vengo sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. Escuchas Radio Fórmula 1470. Radio Fórmula 1470 es Fórmula Femenina. ¿En serio? Te lo juro. Los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma. Pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Solo en el tianguis de Mamalucha encuentra frescura al precio más bajo los 7 días de la semana. Milanesa de bola, 99 pesos el kilo. Y filete basa oriental a solo 59 pesos el kilo. Sí, 59 pesos el kilo. Bodega Aurrerá, la campeona de los precios bajos. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga?